Hola compañeros de Farco y audiencia de todo el país. El único colegio secundario de Pozo Hondo tendrá edificio nuevo. Ya comenzó la obra de construcción después de que los padres tomaran el colegio exigiendo la separación del cargo de la rectora por malversación de fondos y por el mal estado del edificio escolar. Así nos cuenta el actual rector Jorge Lizarde. Sí, el colegio se empezó a construir, tiene un plazo de obra de 500 días. Va a ser un gran colegio con 12 aulas, 4 laboratorios, 2 aulas taller, un comedor para los niños, rectoría, preceptoría, secretaría y una cancha de básquet con una habitación para la educación física. Las obras que comenzaron son para remodelar y ampliar el edificio que se construyó hace 15 años, que por un juicio entre el Estado y la empresa, la comunidad educativa nunca pudo ocupar este edificio. Así lo recuerda Silvina de Pinillo, una exalumna. Sí, cuando yo era alumna del colegio secundario, hace más o menos 15 años, en ese entonces se había hecho el colegio agrotécnico, el que está en el campo experimental, y bueno, estaba muy lindo, muy buenas las instalaciones, todos soñábamos, todos los chicos queríamos estudiar ahí, queríamos, no veíamos la hora de que se inaugure para poder disfrutar de todo eso, porque donde estábamos no teníamos, o sea, hasta el momento no tienen los chicos buenas condiciones para que los profesores enseñen, para que ellos estén cómodos y todo eso. Y bueno, ahí era muy cómodo, muy grande, había todo vidriado, era hermoso. Y era una desilusión cuando nos han dicho que no lo iban a entregar, que no se podía porque estaba todo mal hecho. Y bueno, nos sentíamos muy tristes todos. Para felicidad de todos los padres y estudiantes, en un año y medio podrán disfrutar de las nuevas instalaciones. Una madre nos cuenta sus expectativas. Estoy muy contenta porque empezaron el colegio nuevo donde van a estudiar mis hijos. Porque ahí terminarán mis hijos los estudios y vendrán y terminarán mis nietos y mis bisnietos. Y es algo lindo para Pozo Hondo y siempre queremos lo mejor. Dice que en un año y medio terminarán el colegio. Y bueno, estamos re contentos. Si nosotros no tomábamos el colegio, capaz que no lo hacía, no va. Pero somos unas mujeres muy luchadoras y queremos lo mejor para Pozo Hondo. Reportó para Informativo Farco, Marianela Altamiranda, desde FM La Merced, Pozo Hondo, Santiago del Estero.